Muertos SL. La nueva serie funeraria de los creadores de Aquí no hay quien viva. ¿Ha oído ya hablar de nosotros? Movistar Plus, 14 euros al mes. Acompáñenos en el sentimiento. Ahora da igual con quién tengas internet. Suscríbete en movistarplus.es. Muertos SL. Se dice difuntos. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias, un anuncio y una digestión. Sánchez se queda, pero después de 5 días de reflexión hay muchas preguntas que vamos a tratar de responder en este programa. La primera, además del alivio evidente de los socialistas, saber cómo respiran ahora mismo en el PSOE, donde el shock continúa. Y la segunda, y quizá más importante, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez para poner freno a la política del fango, a lo que él ha llamado política de la vergüenza? Porque si este es su deseo, tras escuchar a Núñez Feijóo hace unos minutos, no parece que el Partido Popular lo vaya a poner fácil. El líder del PP le acusa directamente de tomarle el pelo a los españoles. 5 días de incertidumbre que se han roto a las 11:05, 52 segundos de la mañana. He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza. Sánchez no dimite, pero llama a todos, a todas las fuerzas políticas, a poner fin a una situación irrespirable. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías. Aunque sin detallar cuáles son esas medidas, el presidente del gobierno asume que los ataques no van a parar, pero hay que preguntarse qué país queremos ser. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza. Y considera que se ha confundido en España la libertad de expresión con la libertad de difamación. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Pedro Sánchez asume su proceso de reflexión como una cuestión meramente personal en un país en el que parar para pensar, detenerse para reflexionar, no es una práctica habitual. 2:32, Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Se escucha fatal, pero es muy ilustrativo este momento en el que, durante la intervención de Pedro Sánchez, cuando anuncia que se queda. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso se cuela este grito, ¿no?, que procede de dentro del Palacio de la Moncloa, y digo que es ilustrativo, Guille, porque la sensación en el gobierno, en Moncloa, pero también en Ferraz, es de mucho alivio, aunque claro, nadie duda de que esta es una operación de alto riesgo político y que ha causado y puede causar además un impacto importante en el PSOE y también en el gobierno. Sí, en el partido y en el gobierno Casal aún no han asimilado el impacto de estos 5 días de estrés a los que les ha sometido el presidente. Hablan de catarsis. La sensación a esta hora es de alivio, sí, porque una renuncia de Sánchez les habría dejado en tierra de nadie, pero que el PSOE respire no signifique que se haya acabado con la incertidumbre interna. Los socialistas estaban hoy preparados para el peor de los escenarios y hay voces territoriales en el partido y de peso en el grupo parlamentario que siguen sin entender por qué. ¿Por qué el jefe del Ejecutivo ha optado por este calvario político para gestionar su proceso personal? La inquietud en el PSOE se ha mantenido hasta el último minuto. Buena parte de los ministros del Ejecutivo y de la cúpula de Ferraz desconocían el desenlace. Se han enterado como el resto durante su comparecencia, solo unos minutos antes y después de ir a Zarzuela a comunicarle al rey el resultado de su reflexión. Sánchez se ha reunido con su círculo más íntimo, con Bolaños, con Montero y con Santos Cerdán en la Moncloa. Hay dirigentes en este momento preguntándose y ahora qué, en qué se va a concretar ese proceso que ha dicho Sánchez que va a liderar para regenerar la vida pública española. 5 días de reflexión, 5 días con el partido en jaque en un hecho sin precedentes en la política española que estalló así el miércoles a las 7:30 de la tarde. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se retira temporalmente de la escena pública para reflexionar. Abre un proceso de reflexión para decidir si debe seguir o no al frente del gobierno. Una dejación de funciones. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. Hagamos algo de aquí al lunes para que venza la democracia del respeto, de los afectos. De esta telenovela que él dirige, pero que también protagoniza. Begoña, compañera. Estamos todas contigo. A Pedro y a la democracia. Podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado. He decidido seguir. Terminado así con este he decidido seguir con su continuidad al frente del gobierno sin someterse siquiera a una cuestión de confianza. Mariela Rubio, redactora de Nacional que sigue al Partido Popular. ¿Qué tal, Mariela? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mariela, decía yo antes, ¿no? El deseo es poner freno, decía Pedro Sánchez, a esta sinrazón, al fango, a la difamación, pero escuchada la intervención de Alberto Núñez Feijóo, que nos ha pillado en directo aquí a las 2, no parece que el PP vaya a aflojar, ¿no? Es más, da la sensación de que en Génova entienden que hoy Sánchez está más débil que hace una semana, sitúa a Feijóo el escenario en el tramo final de una agonía. Feijóo, que ha dicho cosas realmente duras en su intervención, dice no queremos volver a los dos bandos, acusa a Sánchez de montarse una película en la que ha llegado a utilizar al rey como actor secundario, pero bueno, recuerda Feijóo también, Mariela, que las investigaciones judiciales siguen su curso, ¿no? Así es. De hecho, Feijóo ha pedido elecciones, aunque ha descartado que Sánchez vaya a convocarlas. El líder popular ha dado el ciclo del presidente por agotado. Todo esto es el epílogo de un pasado que vamos a superar, decía, acusando a Sánchez de usar, como decías, a su mujer y hasta el rey para su estrategia de huida hacia adelante. Ha mandado reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra. En lugar de dar explicaciones a los españoles, le exige rendición de cuentas a los demás. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo. Ha llegado a usar su majestad el rey como actor secundario en su última película. Sánchez ha dado su discurso más peligroso, ha dicho Feijóo, acusando al presidente de buscar un cambio de régimen a través de esta obra de teatro, decía. Le escuchamos. Es trágico. Lo es porque se ha hecho un gran daño a la imagen de nuestro país. Pero sobre todo lo es porque su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. En las filas del PP creen que Sánchez planea un cambio legislativo en materia de justicia, aunque Feijóo ha dicho no querer entrar en especulaciones. Un Feijóo que mañana reunirá a sus grupos parlamentarios, a Congreso y a Senado, y que ha descartado presentar una moción de censura porque decía a Sánchez le llegará tarde o temprano el momento de escuchar a los españoles. Feijóo pide elecciones, Sumar, el socio del gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz cree que esta es una oportunidad para dar un impulso a la legislatura. La democracia es hoy, ha dicho Díaz, más fuerte. Tenemos que ir más allá del acuerdo de investidura. Yo creo que debemos de quitarle un poco de melodrama a la política. Singularmente, creo que no tiene mucho interés lo que opine yo. Lo que sí que les digo es que vamos a seguir gobernando y me voy a ver ahora mismo con el presidente del gobierno. Y que habrá un antes y un después, dice Yolanda Díaz, en una mañana política intensa y de reacciones que hemos ido recogiendo desde la redacción de informativos. Y allí nos vamos, Laura Gutiérrez, ya digo, una mañana contenida en las agendas hasta las 11 y 5 minutos de la mañana, pero a partir de ahí pues ha llegado el chorro en redes sociales y en los actos, ¿no?, que se han ido recolocando poco a poco. Sí, la última reacción, la del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilar, te habla de una reacción desproporcionada del presidente del gobierno y defiende al juez que ha abierto diligencias por la denuncia del pseudo sindicato de ultraderecha Manos Limpias contra Begoña Gómez. La relación de causa-efecto que se ha producido parece un poco desproporcionada. Lo que haya hecho el juez, pues bien hecho está en principio, que se archive si no ha lugar, si hay argumentos para que esto no siga, pues que no siga. Las palabras de Aguilarte de Casal hace unos minutos. Respiran aliviados los ministros de Sánchez tras el anuncio. Estos son José Manuel Álvarez, Exteriores, Margarita Robles, ministra de Defensa. Estoy muy feliz por la decisión que acaba de anunciar el presidente del gobierno. Es una decisión que es buena para España Es buena para las políticas progresistas que él lidera y encarna, y es buena para la posición de liderazgo de España en Europa y en el mundo. No se podía ir, y no se podía ir porque eso hubiera sido el triunfo de los que consideran que la política es lodo, que es barro, y eso no lo podíamos aceptar. Así que creo que es una gran noticia. También ha habido reacción del ministro de Transportes, Óscar Puente. El de Sánchez es el puto amo. En redes sociales se ha limitado a describir el SIU de Cristiano Ronaldo a modo de celebración. Hablan los ministros y el expresidente Zapatero, que ha sido quien ha promovido parte de la movilización socialista estos días. Solo puedo decir que estoy muy satisfecho, que esperaba esto del presidente del gobierno, que ha acertado, y gracias a todos los compañeros que han apoyado. Esto es bueno. Para... Satisfacción de Zapatero, al que hemos pillado saliendo de Ferraz hace unos minutos. Los socios de investidura de Sánchez han ido compareciendo después del presidente a medida que avanzaba la mañana. Ione Belarra, de Podemos. No se puede tener al país en vilo durante 5 días sin ofrecer una sola solución a los grandes problemas que tiene nuestro país. Aitor Esteban, del PNV. La verdad es que hemos asistido a un hecho insólito, que tampoco era necesario para los objetivos que públicamente se decía perseguir. Lo mejor que se puede decir es que el episodio ya ha acabado. Y ahora volvemos a trabajar, decía Esteban. Néstor Rego, del BNG, que urge esas medidas de regeneración democrática contra prácticas que dice son habituales en el PP. Merche Izpurua, de Bildu, ha escrito en redes sociales que es momento de poner pie en pared ante la derecha reaccionaria. Y además de todo esto, claro, el cuarto día de campaña electoral en Cataluña, campaña hipotecada hasta hoy al menos por el periodo de reflexión de Pedro Sánchez. Destapadas las cartas, han ido poco a poco saliendo también todos los candidatos, con el presidente aragonés y el candidato de Esquerra acusando a Pedro Sánchez de montarse su propia comedia para marcar el pulso de la campaña catalana. Vamos a Barcelona, información de Xavi Abelló. Contundente per aragonés, que ha acusado a Sánchez de montar un acto electoral de 5 días y una cortina de humo. Se ha utilizado la empatía y la solidaridad para llevar a cabo un acto electoral. 5 días de inestabilidad, jugando con las instituciones. Aragonés cree que lo peor es que Sánchez no haya hecho ninguna propuesta para combatir las maniobras de la ultraderecha y exige reformas de fondo importantes en el Estado. Mensaje casi idéntico al de Junts per Catalunya. Recuerdan que quieren reformas, pero acusan a Sánchez de frivolidad y de solo reaccionar cuando le han atacado a él. Jordi Turull. Es una greu irresponsabilidad. Es una grave irresponsabilidad utilizar las emociones sobre el sufrimiento que supone un asedio mediático indigno para hacer tacticismo electoral. En cambio, los partidos del gobierno celebran la decisión. Salvador Illa cree que la continuidad de Sánchez es... Es la mejor decisión para Cataluña y para el conjunto de España. Mientras los comunes piden a los socialistas que dejen de arrastrar los pies y combatan de una vez por todas la lawfare. Por cierto, la campaña de Junts se verá modificada estos días porque Puigdemont ha cancelado su agenda hoy y mañana tras conocer la muerte de su madre esta noche en Girona. Y 42, lo hemos contado al arrancar, en mitad de todo este tornado, el viernes por la tarde, Tezanos puso en marcha el molinillo del CIS, que diluye su prestigio como institución a fuerza de realizar trabajos a medida de quien gobierna. El CIS, edición express, que preguntaba por Pedro Sánchez, por su reflexión, por la opinión de la calle, y Tezanos coloca al frente de su encuesta a Pedro Sánchez, al PSOE, con una distancia de más de 9 puntos y un cambio de tendencia electoral. Vamos con los detalles. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Sí, encuesta que se realizó el 26 de abril en mitad de la reflexión de Sánchez a 1.809 personas. A la pregunta que debería hacer Sánchez, un 36,7% creen que debería dar explicaciones y continuar gobernando, un 23,6% creen que debería convocar elecciones, mientras que un 20,9% piensan que debería dimitir. También se plantea en este CIS lo que Sánchez planteó en su carta, resultados también parejos: 41,1% creen que Sánchez tiene razón con la carta y un 38,8% que no lo tiene. También hay un 48,2% que consideran que la denuncia contra Begoña Gómez es una manera de atacar a Pedro Sánchez, frente a un 30,5% que la encuentran justificada. Y esto, Casal, según el CIS, tiene repercusiones demoscópicas porque se dispara la intención de voto del PSOE, recupera la primera plaza como fuerza más votada. Ganaría unas elecciones con un 38,6%, 6 puntos más que la encuesta anterior, 9 más que el Partido Popular, y Casal como tercera fuerza estaría Vox por encima de Sumar. Gracias, Josué. Quizá, puestos a reflexionar, algún día tengamos que reflexionar también sobre el papel que juega el CIS. 2:44, a la vuelta, vamos con el análisis. ¿Cómo queda el gobierno? ¿Cómo queda Pedro Sánchez? Y fundamental, nos preguntamos si existe alguna posibilidad remota de que se frene la política de la bronca. Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti, con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo, para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuando confías en Cuideo, cuentas con miles de cuidadores profesionales para que tus padres estén bien cuidados en casa. Cuideo, cuidados de calidad. Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora. Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más. ¡Qué dedos tan largos y qué verdes! Son espárragos sal. Menos mal, porque están riquísimos. ¡Ay! Esta semana, espárragos verdes de origen nacional. Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos. Así de fácil. Así de Aldi. Hora 14. Javier Casal. 2:47. Ignacio Jurado, profesor de Ciencia Política de la Carlos III. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ignacio, te pregunto por la forma, pero te quiero preguntar también por el fondo. Primero por la forma, por cómo se ha mantenido, ¿no?, la tensión durante estos cinco días sin filtraciones en Moncloa, y la estrategia, ¿no?, que para bien o para mal, todos los focos han estado sí o sí puestos en el líder ausente durante estos cinco días. Exacto, todo hace pensar que la forma era parte de la estrategia. En ese sentido, el gobierno o el presidente lo que quería era tanto movilizar internamente a su electorado, y el dar esta tensión ha permitido que se produzcan estas manifestaciones de apoyo, y también un poco engrasar lo que es la coalición parlamentaria, tanto la coalición de gobierno como la coalición parlamentaria. Y estos momentos, estos días de impasse, de tensión, han hecho que todos los, digamos, todas las fuerzas que están sustentando al gobierno hayan revalidado ese apoyo. Por tanto, la forma ha sido lo que ha permitido estos objetivos de darle un impulso al gobierno y hacerlo vía movilización interna y cohesión de la coalición parlamentaria. Ignacio, hay quien ha interpretado que el paso que dio Sánchez la semana pasada con la carta no tenía marcha atrás, ¿no? Porque si daba marcha atrás, digamos que estaba ofreciendo un signo de fragilidad. Hoy, conocida su decisión, ¿tú crees que Sánchez es más frágil que hace una semana? Bueno, es difícil saberlo ahora. Yo creo que tenemos que esperar todavía unas semanas para ver cómo evolucionan las encuestas. Pero este era el riesgo o el coste de esta decisión. Por un lado, se pretendía conseguir este impulso al que me refería anteriormente, pero está claro que el coste posible era transmitir a parte del electorado al menos una sensación de fragilidad, un mensaje de debilidad. El presidente ha mostrado una debilidad que además ahora la oposición va a utilizar seguro con mucha insistencia para intentar transmitir esa idea de desgobierno, de un capitán que está dispuesto a bajarse de la nave. Ese coste está ahí, ese riesgo está ahí, y vamos a ver cuál de las dos narrativas prevalece en las próximas semanas. Voy al fondo. ¿Pide Sánchez una reflexión profunda para frenar las políticas del fango, la política de la vergüenza? Claro, esto requiere de un consenso político que hemos logrado en cuestiones muy, muy, muy puntuales, pero que no es la generalidad. Yo no sé cómo se articula esa regeneración democrática, si es que se puede, que no parece. Yo creo que ahora mismo estamos muy lejos de poder articular cualquier acuerdo al respecto. Yo creo que eso necesita primero de votantes menos polarizados, y en el clima actual de polarización esta bronca, digamos que también es una manera en la que los partidos están movilizando, y por otro lado requiere un acuerdo ya sea expreso o implícito por parte de los partidos políticos, que yo creo que está muy lejos de producirse. Yo creo que si acaso lo que vamos a ver las próximas semanas es que el flanco familiar del presidente del gobierno va a ser atacado todavía con más insistencia por la oposición. Ignacio, el movimiento de este fin de semana que hemos visto en las calles, las manifestaciones en Ferraz, toda esta tensión mediática, ¿tú crees que ha podido influir de alguna manera en la decisión? ¿O antes de escribir la carta, Pedro Sánchez ya tenía claro que iba a seguir? No sé si lo tenía claro. Desde luego, lo que sí que ha aparecido como digamos toda la secuencia de estos días es que ha habido un uso claramente estratégico por parte de tanto el presidente como el gobierno de esta situación. Si lo tenía decidido o no lo tenía decidido no lo sabemos, pero me cuesta pensar que la decisión haya sido por las manifestaciones de apoyo de este fin de semana. Es decir, la decisión habrá sido personal o habrá sido, digamos, todo parte de un cálculo inicial, pero no creo que estas manifestaciones hayan sido decisivas a la hora de tomar la decisión. Ignacio Jurado, profesor de Ciencia Política de la Carlos III. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Un saludo y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Bueno, ni antes ni después del anuncio se han notado grandes movimientos en las bolsas. De hecho, desde la publicación de la carta el pasado miércoles por la tarde, esta reflexión pues no ha tenido ninguna lectura en los mercados y ha sido, digamos, bastante comedida la interpretación del mundo empresarial. Karina Garbi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El IBEX 35 está cayendo ahora mismo un 0,7%, y aunque no ha habido grandes cambios tras el anuncio de Pedro Sánchez, está pesando el dato de inflación de abril que hemos conocido hoy, que sube hasta un 3,3%. Junto a ello, la caída del BBVA, que pierde un 2,5%, y las caídas de dos pesos pesados como Inditex y Santander, que caen por el pago de dividendos este jueves. Sí que mejora la deuda del país hoy. A España le resulta un poco más barata pagarla. La prisma de riesgo baja un 1,3%, mientras los intereses del bono español a 10 años caen un 2%. Sánchez lo ha eclipsado todo, pero hoy también ha declarado Rubiales en el juzgado. Lo contamos en dos minutos. ¡Qué dedos tan largos y qué verdes! Son espárragos sal. Menos mal, porque están riquísimos. ¡Ay! Esta semana, espárragos verdes de origen nacional. Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos. Así de fácil. Así de Aldi. Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable. Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros. Ya, pero así sería más metafórico. que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social. Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora. Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga... ¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh? Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510. Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. sabemos de viajeros. Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 30 de abril tenemos la pechuga entera de pollo Carrefour formato ahorro a 4,99 € el kilo. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Ya has invertido tiempo suficiente en elegir una casa o un coche que cumpliera con tus expectativas? ¿Para qué invertir más tiempo en elegir un seguro si con AXA eliges calidad y confianza? Elige AXA y disfruta de un seguro de coche y hogar por menos de lo que imaginas. Descubre tu precio en uno de nuestros 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es. Hora 14. Javier Casal. 2:54, Rubiales lo ha negado todo, niega irregularidad alguna en los contratos de la Supercopa que se investigan en el marco de la operación Brody. Es más, Rubiales le ha dicho a la jueza esta mañana que gracias a sus contratos se salvó el fútbol tocado en ese momento por el impacto económico de la pandemia. Vamos a los juzgados de Majadahonda porque acaba de finalizar esa larga declaración del que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Pues sí, la Fiscalía ha pedido comparecencias quincenales para Luis Rubiales y que comunique al juzgado cualquier viaje que quiera hacer fuera de España antes de recibir esa autorización para poder viajar. Rubiales ha defendido su gestión al frente de la Federación entre los años 2018 y 2023. Casi 4 horas de declaración a la salida, Rubiales decía: y estoy convencido que se acabará haciendo justicia, es que jamás, jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular. En definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad. El expresidente del fútbol español ha asegurado que el contrato para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí fue muy bueno desde el punto de vista económico para el fútbol y que todas las obras y servicios que se adjudicaron bajo su mandato se hicieron conforme a la legalidad y que nunca ha cobrado comisiones. Regresamos ya a la redacción de informativos. Con Laura Gutiérrez, porque durante la mañana, Laura, mientras veíamos y escuchábamos a Pedro Sánchez, han pasado también otras cosas aquí y fuera de casa. Sí, en Jaén sigue abierta la investigación tras la muerte de un niño de 6 años. Su cadáver ha sido encontrado esta mañana junto a su madre, que está viva, pero que tiene autolesiones. Está contando Europa Press, ahora mismo de fuentes policiales, que todo apunta a que ha sido una muerte violenta, que podría haber fallecido por asfixia y que la madre está en el hospital bajo custodia policial. El hermano mayor, de 17 años, ha sido quien ha avisado a la policía. El ayuntamiento acaba de convocar un minuto de silencio para mañana a las 12 del mediodía. En Francia, tras un exhaustivo historial de acoso, la policía ha detenido este lunes al actor Gerard Depardieu por agresión sexual a 2 mujeres. Los hechos, según el testimonio de las víctimas, ocurrieron en 2 rodajes de hace 3 y 10 años. El actor, que es el mejor pagado de la historia de Francia y uno de los más influyentes en la industria, niega los hechos. Y en Cataluña, la Generalitat frena el ERTE en Freixenet, que iba a afectar a más de 600 trabajadores y que la empresa justificaba en la sequía. Dice el Govern que no ve los argumentos, que son imprevisibles e inevitables. Freixenet se mantiene firme en su decisión de reducir la plantilla y anuncia ahora otro ERTE por causas económicas, un tipo de ERTE que no necesita casar la aprobación de la Generalitat, solo la negociación con los trabajadores. ¿Y cómo se ha seguido en la calle lo de esta mañana? Hola, soy el tipo directo de Línea Directa. Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo. Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo. Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería. Bien dicho, ¿digo la locución final? Venga. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Ana Corbato, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier. Bueno, no tardes. Es el CIS, pero nuestras entrevistas en la calle llevaban también preguntas directas a los ciudadanos, ¿no? Pues sí, les hemos preguntado sobre esos 5 días de reflexión, sobre la decisión final de Sánchez, y de lo que hemos visto es que es una decisión que divide. Me hubiera gustado que se fuera. Yo pensaba que se iba a ir, la verdad. Es para que hablen de él. Hoy 5 días para crear ahí un poquito de atención más hacia él. A mí me parece bien, porque ese acoso no se puede consentir. No todo vale. No todo vale, dicen quienes defienden también esos 5 días de reflexión. Muy bien, es que somos personas. O sea, es que sea un presidente no quita que no sea una persona y no tenga que hacer las cosas con coherencia. Y la coherencia pasa por reflexionar. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a pensarse las cosas y bueno, ya sopesar qué es lo que creen más oportuno para su vida, porque no deja de ser también su vida íntima. Aunque muchos otros no creen que sea lo correcto. No puede dejar a un país 5 días sin un presidente. No es normal, ¿sabes? Voces si que hemos recogido, gracias Ana, esta mañana en la calle. Nos marchamos esta noche, todo el análisis aquí en Hora 25 Láser. He decidido seguir. Se acaban mis pequeñas vacaciones. Me tengo que marchar de Santa. estirar la agonía más o menos. No soy presidente porque no quiero. Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa. Mi corazón se queda en Petrope. Pero ya representa al pasado. Menudo formalito el muchachito. Menudas cosas aprendí con él. Pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar. Voy a seguir siendo vuestra presidenta.